Bueno, si te parece, pasamos ya, Iñaki, a la segunda sesión, a esta segunda parte. Nos queda una última en la cual nos vamos a unir, y digo nos vamos porque yo también estoy aquí responsable de cooperar en un FliSol y tiene que ver con FliSol en España. Aunque tenemos pendiente, Iñaki, la cooperación desde Venezuela, que no sabemos todavía cómo está la cosa por allí. Sí, actualmente te puedo comentar que estoy en contacto con Tática Leandro, que es la coordinadora nacional venezolana. Ya llevamos hablando toda la tarde. Lo que pasa es que no tiene, o sea, lo único que tiene es comunicación vía Telegram y le es imposible entrar en antena. Estoy esperando que pueda tener la viabilidad de tener, pues eso, alimentación eléctrica para hacer la conexión con nosotros. Bueno, si hacemos una cosa ahora que estoy pensando un poco y yo de vez en cuando pienso, Iñaki, lo que hacemos es lo siguiente: por lo menos pídele un audio, al igual que hemos puesto los audios de los compañeros, y tenemos ese audio pendiente para ponerlo aquí en emisión, por lo menos para que ya se pueda hacer audible aquí en esta segunda parte. Y si al final, pues, los aspectos técnicos pues no hacen posible esa emisión en directo, por lo menos tener ese audio. No sé qué te parece. Me parece perfecto. Me pongo a ello, contacto con ella y que nos grabe un pequeño audio. Le hago una pequeña entrevista o le digo que me responda una serie de preguntas y luego a través de Christian Jacobsen, que está a los mandos del cuadro más técnico, que lo puede poner en antena, claro. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a intentar ver de un problema, buscar una solución. Y mientras tanto, pues estamos aquí varios de los que este año iniciamos en España sede. Por una parte tenemos a Jorge Lama, que está en A Coruña. ¿Cómo estamos, Jorge? Hola Juan y el resto de la gente. Qué bien se te oye, macho, ¿eh? Es que parece que estás al lado mío, ¿eh? Resumiendo de micro. Y también tenemos desde Valencia, esta semana han compartido ya la posibilidad de llevar el FliSol en Valencia, bueno, una zona aquí de España que tiene mucho movimiento, al igual que en lo que es Galicia. Y tenemos a Boro Mataix. ¿Cómo estás? Hola, Juanito, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estáis? Esto parece más una reunión de cafetería Oh, maravilloso, qué que... Sí, ganitas sí, tenía. sí. Genial. No sé si les ha pasado lo mismo. Yo creo que aquí, bueno, ambos tienen ya tablas en lo que son directos y lo que es también emisión de audio. No sé qué les ha parecido la anterior tanda, emisión, la primera sección con todos estos compañeros y compañeras americanos que han estado comentando con mucha experiencia y bueno, también desde Alemania, ese primer año. ¿Qué les ha parecido, bueno, la charla? Bueno, si te parece, Jorge, Sí, dale, comienzo. dale. Pues, hombre, me han sorprendido muchos datos, pero principalmente era en Colombia, creo recordar, Juan, 1.000 personas en una sede de FliSol. Vamos, me parece un sueño. Ojalá pudiéramos llegar a esas cifras, porque eso sería un síntoma de que estamos trabajando bien. Me sorprende mucho en Argentina la cantidad de sedes que hay. No sé, ha sido muy enriquecedor y desde luego han mostrado la fuerza que tiene el movimiento de software libre en Latinoamérica. Es espectacular. A mí, como siempre, me ha encantado escuchar diferentes acentos del mundo, gracias a conocer el español. Y no me ha sorprendido tanto porque yo sé que Sudamérica, hoy en día, pues es una de las regiones del mundo donde mejor funciona el tema software libre y la cultura libre. Sí, la verdad es que hay por lo menos si queremos poner la primera hora que hemos tenido con personas que son de Latinoamérica y esta segunda hora con personas que somos de la otra parte del charco de España, ahí se ve con diferencia todo el trabajo que se ha ido haciendo y que granito a granito ha puesto a lo que son los países latinoamericanos en el centro y en el corazón del software libre. Muchísimo más a España, que tenemos mucho que aprender desde mi punto de vista, y que, bueno, este va a ser nuestro primer año, por lo menos empezamos a dar pasitos en lo que se refiere a FliSol. Sí, cierto. Mira, aquí en Valencia desde luego es la primera edición. No sé en Tenerife cómo lo tenéis y en A Coruña, pero desde luego no hay precedentes. Partimos desde cero, hombre, obviamente con vuestra ayuda y con la ayuda de toda la documentación que hay de FliSol y tal, pues ya tenemos una guía, pero desde luego precedentes no. Empezamos desde cero y con una ilusión, vamos, desbordante. Aquí en Galicia, Installs Parties, hace años hubo varias, unas cuantas. Lo que pasa es que los últimos 5 años sí que ha sido un concepto que hemos perdido. O sea, aquí en Tenerife va a ser nuestra primera edición también. Sí ha habido anteriormente, y es verdad, y es algo que se ha perdido, la Install Party. Parece que igual, a priori, el momento 2019 no es el ideal, a priori, para que la gente se vea las caras, porque, pues bueno, las distros son cada vez más fáciles de instalar, la gente pues puede encontrar mucha documentación, muchas formas, vídeos y todo esto, pero sí que poco a poco, por lo menos lo he visto yo, hemos visto una necesidad por lo menos de encontrarnos, de que la gente se encuentre, de que hay muchas experiencias tanto en Galicia como en Valencia, de hacer cosas para vernos. Eso lo primero. Y segundo, qué excusa más ideal que intentar ayudar a la gente que igual tiene menos conocimientos o está empezando a que conozca esto del software libre. Tenemos que decir que nosotros somos primerizos, estamos todavía en parto, nacerá la próxima semana los FliSoles en cada una de nuestras sedes, pero que Oviedo lleva 10 años, 10 años aquí en España haciendo FliSoles. Y un abrazo aquí a Pica Pica, a ver si lo digo bien, sí, Pica Pica Hack Lab, que por lo menos en Tenerife nos ha ayudado mucho a arrancar el FliSol, y nos comentó algunas cosas que tienen que ver con la página web FliSol Info, poner documentación, cómo sacar adelante esta primera sede. Y desde aquí un fortísimo abrazo a la sede de Oviedo, que llevan 10 años. Otro, saludos, jolín, 10 años, madre mía. Bueno, vamos a comentar un poquito en cada sitio cómo arranca esto del FliSol. Venga, a ver quién se anima. Venga, yo mismo. Si te parece, Jorge, pues nada, mira, nosotros, como he dicho, es la primera vez que lo organizamos. En esta misma semana ya vamos al borde del desastre, hemos conseguido tener un local muy importante, y desde aquí quiero agradecer a Las Naves, que es un centro cultural que nos ha, todo han sido facilidades con ellos, han creído en este proyecto al igual que en los proyectos de la asociación, y que ya es muy importante. Es decir, uno de los requisitos imprescindibles es tener un lugar donde celebrar el evento, no cabe duda. Y por esta parte, pues estamos muy satisfechos, muy satisfechos. Los comienzos, pues hombre, mira, como todo, a través de la web hemos creado un pequeño programa, si te parece, lo digo porque son 3 puntos, en el que, bueno, vamos a hacer una charla, una ponencia en concreto de introducción al software libre, impartida por un conocido nuestro, que es Baltasar Baltolkien, de KDE España, que es editor y redactor en KDE Blog, y al que conocimos en la KDE Academy, que se celebró en el Centro de Cultura Contemporánea del Carmen, en Valencia, y que es un tipo que nos conquistó. Un señor con una sonrisa permanente en la boca, todo disposición, educación, amabilidad, vamos, es una persona, no cabe duda, que idónea para este tipo de cuestiones y para perdonar los posibles errores que podamos cometer. Y por lo demás, ilusión. Ilusión, ganas de hacer las cosas y, bueno, pues difundir en colegios, entre vecinos, entre amigos, tener esa ilusión de la primera vez. Bueno, pues aquí en Coruña hemos contado con la colaboración de Bricolabs y también con la colaboración del Museo Domus. Y la verdad es que a mí se me fue un poco de las manos, porque yo empecé a llamar a gente que conocía y amigos a proponerle hacer una charla, un taller, y al final todos me han dicho que sí, pues yo he tenido que organizar 10 charlas, talleres. ¿10 charlas, talleres en esa primera edición? Madre mía, qué bueno. Si quieres, comento un poquito por encima las temáticas. Sí, sí, claro. Vamos a tener uno de látex, uno de herramientas para mantener tu privacidad en Internet, uno de producción musical con software libre, uno sobre licencias, uno sobre Wikipedia, sobre Markdown, sobre Bash, sobre programación de juegos retro con herramientas libres. Nos van a demostrar también cómo funciona Picaros, que es una distribución pensada para niños. Y también nos van a hablar un poquito de temas de lo que la evidencia esconde, temas de informática forense. Pues interesantísimo. Sí. Y para arrancar, Jorge, vamos, que has cogido todo el abanico, ¿eh? Además, también vamos a tener, lógicamente, el apartado de instalación de software libre y también vamos a contar con un stand de la FSFE. Ya solo el stand ese, ya los dientes largos, te lo dije en Twitter y te lo digo ahora al oído, a la cara no porque no te veo, pero te lo digo así, o sea, los dientes largos y la verdad es que qué bueno que puedan tener un stand como ese, la verdad. ¿Cómo lo conseguiste? Pues justamente uno de las personas que, la persona que da de programación de juego retro, pues forma parte de la FSFE, yo ya lo conocí el año pasado, y me planteó la idea de montar el stand y dije, sí, adelante. Bueno, venga, vale, ¿no? qué bueno, la verdad es que está muy bien. Bueno, nosotros en Tenerife pues fue un encuentro de muchas personas que tenemos esa pasión por el software libre y que nos hemos ido viendo en algún punto, en algún momento. Y entonces por ahí tenemos a lo que es la Oficina del Software Libre de la Universidad de La Laguna, tenemos a GULIC, que es el Grupo de Usuarios de Linux de Canarias, y tenemos a MZ.com, que es Mans, es un profesor de cursos aquí en la Universidad de La Laguna y está siempre dando cursos en relación al software libre. Y todos alguna vez habíamos coincidido en algún punto. Y es como ese puzzle que lo tienes a medio hacer y que solo tienen que encajar un poquito las piezas. Las piezas prácticamente ya están puestas. Y bueno, solo hubo que dar un pequeño empujoncito por aquí, por allá, y ya se armó lo que fue el FreeSol aquí en Tenerife. Y ha sido muy sencillo, por lo menos, el primer paso, que es, oye, nos metemos en esto, nos involucramos un poquito, tenemos la suficiente fuerza, llamamiento, ganas para sacar esto adelante. Y bueno, ha sido todo, por lo menos esa parte, muy, muy sencilla. Porque tanto la Universidad de La Laguna como las diferentes ponentes que fuimos hablando y las diferentes grupos que fuimos creando, pues ha sido muy, muy sencillo. Nosotros tenemos, a ver, son 1, 2, 3, 4 ponencias y una quinta que es algo experimental, a ver cómo nos va a salir. Tenemos, bueno, una apertura del evento, vamos a empezar a las 9, pero de 9 a 9 y media es abrir las puertas, ya estaremos organizados, pero un poquito dar la bienvenida a los participantes y una presentación. Después de 9 y media a 10 y 10 vamos a hacerlos en pequeños partes de 40 minutos. Eduardo Nacimiento y Andrés Nacimiento, que son parte de la Oficina de Software Libre, van a hablar del software libre y las distribuciones en GNU/Linux para partir esa hora y que la gente que llegue nueva pues pues tenga una primera charla de qué va esto del software libre. Ellos van a hablar de Bardinus, que es la distribución que es de la Universidad de La Laguna. Luis Cabrera va a hablar de lo que fue los inicios aquí en la Universidad de Canarias de Linux con ese grupo de usuarios de Linux de Canarias, Gulik. Tendremos un descansito de media hora porque creíamos también que era muy importante pues charlar con café y bueno, desvirtualizarnos un poquito más, hablar un poquito más así, más distendido. Y después tenemos otras dos charlas que deberías aprender a usar la terminal de GNU Linux, que este es José Román Mans. El tío es un crack, pero un crack. Tiene una presentación que es una pasada, yo ya la he podido ver, y la verdad es que hace muy fácil lo que a priori parece muy tedioso, que es hablar de la terminal. Y por último, tenemos en este punto a Holly Díaz, que nos va a hablar de género, software libre y conocimiento abierto. Las aplicaciones desde la perspectiva de género en el software libre. Yo creo que eso también es muy importante. Y cómo hacer las herramientas más inclusivas. Yo estoy muy expectante a esta charla. Y por último, varios locos, tenemos solo 15 minutos para mostrar una aplicación que sea libre y multiplataforma y explicarla un poco con ejemplos y el potencial que tiene el software libre a través de estos programas. Pues Fran Viña va a empezar con Blender, después Irán Jiménez OBS Studio, Jacob Celso LibreOffice, Alberto Hamilton FreeCAD, y entre medio estaré yo hablando de Audacity y Shotcut. Pues ahí hablaré un poco e intentaré a la gente, lo digo ya, no lo he dicho en ningún momento, que se pase al lado oscuro. No digo más. En 15 minutos, verlo. Madre mía. En 15 minutos. Yo le estoy diciendo, yo estaba pensando hace dos días, mientras estaba haciendo la presentación, digo, pues tengo que conectar el ordenador al proyector y rápidamente, vamos, no puedo tardar ni un minuto, pues ya tengo 14. Sí. Pero bueno, va a ser algo gracioso y vamos a ver cómo lo hacemos. Sí. Si me permites... Perdón. Nada, solo que terminaremos a las 2:30 y de ahí nos vamos a almorzar, que yo creo que también va a ser una parte muy importante, y a ver lo que da la tarde, porque Boro, yo sé que ustedes, por ejemplo, en Valencia queda mucho para comer y allí también sí. Socializar un poco, ¿no? Sí, sabes que una de las principales de los principales objetivos de la asociación es la desvirtualización. Y antes, en la charla previa a entrar en directo, estaba comentando con Jorge que lo importante que es la relación humana cuando tratas de difundir y de resolver problemas a la gente. El típico, jo, tío, yo he intentado esto y no hay forma de que... Eso no te lo van a escribir, pero sí que te lo van a decir, ¿vale? Entonces, en este tipo de eventos siempre guardamos un espacio para esa desvirtualización. Y la nuestra, porque solo había dicho un punto de programa, pero fíjate los nervios del directo, que es la charla que nos va a dar Baltasar, Baltolkien, pero... eso va a ser de 12 a 14 horas. De 14 a 16 horas nos vamos a dar un homenaje en un bar con comida vegana. Vamos, ahí para todos los gustos. Y de 4 de la tarde a 8 vamos a hacer la install party propiamente dicha. Y me gustaría reseñar que tenemos también la presencia de Luis Cordero, que es uno de los amigos de la asociación, que ha creado unas distros que se llaman Trasuntu, con varios entornos de escritorio en 32-64 bits. Es un tipo, vamos, un tipo genial, ¿vale? Y ese va a ser nuestro programa de fiestas. Pero desde luego, trato personal, mucho trato personal. Eso sí que no cabe duda que vamos a incidir mucho en ello de ahora y en adelante, en las próximas ediciones. Oye, Juan. Dime. Recuerda reservarme 10 minutillos en ese programa tan apretado para hacer la conexión en directo con la gente de Quack FM que tenemos aquí en Coruña. Quack sí, FM que... es la radio comunitaria de Coruña y la vamos a tener por la mañana retransmitiendo el evento. Si quieres comentar un poquito lo que vamos a hacer. Interesante. Igual Boro, invitado. Si te quieres animar, también conectamos contigo. Pues bien. Vamos a tener unos compañeros de Quack FM, en concreto del programa Internet de tu color favorito, que van a estar aquí toda la mañana con nosotros, haciendo entrevistas a la gente y retransmitiendo en directo a través de de FM y a través de su página web internet, fm.org, pues las actividades que hagamos. Uh-huh. Jolín, qué interesante. Y la idea es conectar 5 minutillos con Tenerife para saludarlos y poco más. Y si os queréis apuntar en Valencia, pues también conectaríamos con vosotros 5 minutillos. Oye, pues estamos en contacto. Sí, yo creo que sobre todo, no sé si les pasa a ustedes, a mí cuando se nos pasa por la cabeza FreeSol hay una cierta tranquilidad porque no es un evento único que tú te lo comes, tú te lo guisas, tú te lo comes, sino que hay detrás todo un trabajo anteriormente en esta 15ª entrega, pero es que lo fácil que puede ser unir fuerza y ver qué están haciendo otros en otras sedes. Invito a los oyentes a que se pasen por freesol.info y que le echen un vistazo ahí a tantas y tantas sedes que hacen tantas cosas. Si se han fijado en alguna otra sede para iniciar esto o en ese sentido han tirado ustedes solos y desde la organización ha empezado a hacer las cosas, o no ven que hay esa unión entre tantos FreeSols, que no es algo independiente de yo lo hago en un sitio, lo termino y ya está, sino que se nutre de todo un movimiento que es el propio FreeSol y que es un festival que aúna más que disgrega. Sí, bueno, mira, en nuestro caso, evidentemente, como es la primera vez y ha sido todo muy precipitado porque se nos escapaba el tiempo, la verdad que no hemos tenido mucha relación con otras sedes ni con otras iniciativas, ¿vale? Pero es evidente que al formar parte de una organización global, pues en sucesivas ocasiones será de otra manera. Solo escuchando a Jorge con las ponencias que tienen y tal, pues ya nos da una idea del volumen que puede tomar un evento de este calibre, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo, estamos haciendo camino al andar, pero realmente en esta ocasión no nos hemos inspirado en ninguna otra organización, desde luego. Yo estoy aquí por culpa de Juan, que propuso el reto en España de montar esto más redes. Juan es el culpable de muchas cosas en este mundo. Díselo a mi madre y te dará la razón, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Yo creo que es interesante, lo hemos compartido al principio, tenemos que desvirtualizarnos, tenemos que vernos, sí, sí. Tenemos que echarnos unas risas mientras nos tomamos algo y hablar, ¿no? Debemos levantarnos de nuestra silla enfrente del monitor y pasar un poquito también a la acción, porque si no nos quedaremos en reductos que es más difícil que nos vea una persona. Yo siempre digo, ojalá ese flyer, ese cartel que peguemos en algún sitio de nuestros FreeSols, pase a alguien que no tenga pero ni la más mínima idea y le pique la curiosidad y vaya por ahí y diga, ah, pero si yo no sabía ni que lo que está utilizando era privativo y que esto se llama software libre y que hay unas libertades que la verdad que no se me había... Ojalá. Mira, hay que desdramatizar esto definitivamente. Quiero decir, vamos a ver, que la gente vea que no somos de color rojo, tenemos cola de flecha y llevamos un tridente en la mano y olemos a azufre, ¿vale? Que somos personas normales, que tenemos una ética muy sólida, muy admisible por cualquier mente abierta y que la filosofía del software libre, vamos, es fundamental para que culturalmente se pueda desarrollar una población. Y sabéis que aquí en Valencia, pues nuestros niños en las escuelas públicas se desarrollan con él. O sea, fijaos si es importante. Pero desde luego yo le quitaría seriedad, le quitaría... le quitaría esas voces engoladas o... Lo haría todo mucho más normal, que la gente nos viera de una manera mucho más normal. No sé vosotros qué opináis, pero creo que efectivamente la desvirtualización es el medio para conseguir esto, el hablar de cara a cara con la gente con toda la normalidad y naturalidad. Sí, yo en parte esto me lo tomo como una excusa para reunirme con muchos amigos y conocidos, porque el resto del año no les veo el pelo, básicamente. Sí. Y para mí también es muy importante que la gente conozca a las personas que están detrás de muchos proyectos, porque proyectos interesantes hay muchos, pero Lo que importa no es el proyecto en sí, lo que importa son las personas que están detrás de esos proyectos. Me pasa aquí, Iñaki, varias preguntas de oyentes y comenta, ¿qué servicios utilizamos para organizarnos a la hora de llevar a cabo el FreeSol? Vale, mira, pues en este caso nosotros, evidentemente, todo software libre, nos comunicamos principalmente por una opción semilibre, precisamente, que sería Telegram, ¿vale? Pero sí que las presentaciones se realizan con Impress, sonido pues con reproductores libres, los gráficos sobre todo con Gimp e Inkscape, y bueno, las instalaciones son multiplataforma, o sea que sí que cumplimos bastante con la filosofía, pecamos poco, ciertamente. Pues nosotros a lo mejor pecamos un poquito más, somos más perversos, pero también intentamos en la medida utilizar herramientas libres y también vamos a intentar grabar las ponencias y colgarlas en formatos abiertos. Sí, desde aquí, hombre, nosotros que también lo estamos utilizando ahora también en Marathon Linuxero, hay un servicio, hackmd.io, que la verdad nos ha venido de perlas a la hora de organizarnos. Es como, a ver cómo lo digo, es un servicio online para trabajar documentos en Markdown que permite que sea colaborativo. Y la verdad que eso tanto, porque nos los dijo, y aquí voy a lo que ha comentado Boro, ¿no? A veces en el tú a tú te dicen, oye, vamos a trabajar las reuniones de FreeSol Tenerife a través de esta página, que es software libre y tal. Y yo no tenía ni idea, pero ni yo ni otros muchos que estuvimos ahí en la reunión. Y gracias a Luis, en este caso, nos dio una posibilidad de poder trabajar con esto y descartar, pues, nosotros no, porque no lo utilizamos, pero descartar pues igual un Google Doc, por ejemplo, que mucha gente se utiliza, y poder utilizar esto. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Ese trasiego que puede haber de, oye, yo utilizo este servicio, yo utilizo este otro. Boro, tú mismo me comentaste, bueno, no me lo comentaste, pero a raíz de ver tu cartel, el cartel de Valencia, pues vi un acortador libre que yo estaba buscando como un loco, buscar sí. un servicio de acortador de URL libre. Sí, sí, eso. Y yo nuestro creo amigo que... Richie es el causante, porque es un ser humano que nos pone los pies en tierra cuando tenemos ciertas desviaciones, ¿sabes? Y siempre encuentra una solución libre y la verdad que nos ayuda mucho. Y por cierto, el servicio ese que has comentado tú, Juan, me ha encantado. O sea, nosotros tenemos actividad en GitLab. Me ha recordado a GitLab en muchas cuestiones, pero realmente para el guión del maratón linuxero que habéis esbozado entre Panoramix y tú, Panoramix, vaya, vaya por Dios, entre Iñaki y tú, y jolín, ha sido primero de gran ayuda y segundo que es una herramienta magnífica. Sí, sí, me ha encantado. Es un descubrimiento, sí. Sí, yo por lo que he visto es un path vitaminado, pero que tiene muy buena pinta. Y si nosotros que estamos más o menos sensibilizados dentro de la fiesta de lo que es el software libre y no conocemos esto, ¿cuántas otras cosas habrá que no conozcamos? Y quien no esté sensibilizado con el software libre, ¿qué otros servicios, filosofías, documentos que no, se estarán perdiendo, ¿no? Y sí, ahí tenemos todos que aunar un poquito para ello. Y entre nosotros mismos por no comunicarnos, quiero decir que estas oportunidades de comunicarnos es que siempre son enriquecedoras, siempre aprendes algo. Es fundamental este tipo de comunicación. El tema de PyME, no sé si Boro lo van a tocar en Valencia, no sé si en A Coruña, Jorge. Charlas, dices, talleres, sí, hacia PyMEs. Sí. Bueno, yo creo que la mayor parte de lo que se va a ver lo podría aprovechar una PyME. Mira, nosotros hemos invitado a empresas amigas, ¿vale? Hay muchas, pequeñas empresas en Valencia, y amigos vinculados a las mismas. Y bueno, ellos ya tienen claro que es una oportunidad de negocio muy importante, que el software libre es productivo y eficaz y adaptable a la mayoría de tareas de cualquier empresa, y que solo las empresas tienen que mentalizarse de donar a los creadores, ¿vale? Para que esto se pueda sostener de alguna manera, que los creadores tienen que comer de caliente también, ¿vale? Y hemos invitado al evento a todas estas empresas, simpatizantes y tal, pero aquí las empresas que, con las que estamos comunicados, son muy conscientes de la importancia y, de la, y del valor del software libre. Aquí en Tenerife arrancamos con pasitos muy pequeños. Vamos a vincular este primer FliSol a lo que es el, ese usuario o usuaria que quiere iniciarse, quiere conocer o todavía no se ve con suficiente fuerza como para hacer una instalación. Vamos a empezar por ahí. La verdad es que no se nos pasó ni por la cabeza empezar por algo de pequeña o mediana empresa. Nuestra idea es esa y a partir de ahí arrancar. Para nosotros ha sido muy fácil el poder estar con la oficina de software libre de la Universidad de La Laguna, porque gracias a la Universidad de La Laguna hemos conseguido lugar, espacios, hemos conseguido más material, todo esto, y ha sido muy sencillo, la verdad. Yo, de las temáticas que traemos este año a Coruña, la única que he hecho un poquito en falta, aunque ya lo estoy remediando, es el tema del proyecto de OpenStreetMap. Pero más adelante, yo y un compañero tenemos pensado organizar alguna cosilla relacionada. Muy bien, muy bien, fantástico. Y bueno, comentaros, no sé cómo lo tendréis vosotros por vuestras sedes, pero aquí en Valencia es que hay un montón de pequeñas empresas que se dedican a esto. Ha sido sorprendente, y a medida que hemos ido construyendo la asociación nos hemos dado cuenta de la gran implementación que está teniendo el software libre en el mundo empresarial, ¿eh? Aquí yo desconozco mucho ese tema. Yo sé que, Jorge, tú en A Coruña sí lo tienes bien controlado, pero aquí en Tenerife sí lo que estoy viendo es que, sobre todo, lo que es el cabildo, la institución de la isla de Tenerife, se está preocupando mucho por fomentar nuevas iniciativas en aspectos de la información y la tecnología, y está dando muchos guiños a lo maker, a cosas que, no siendo software libre, sí está el software libre dentro. No sé si me explico bien. Sí, quieren remover el avispero un poco, ¿no? Sí, y sobre todo están viendo que tienen que incentivar a esa pequeña y mediana empresa, y ahí el software libre tiene mucha cabida. Pero por temas de maker, por temas de hardware libre, sí, o iniciativas maker que se hacen con hardware libre, y ahí sí he visto de hace 2 años para acá mucho movimiento, y puede ser interesante aunar fuerzas en un FliSol donde es muy importante tener esa temática. Aquí en Galicia contamos con Agasol, que es una asociación de empresas gallegas relacionadas con el mundo del software libre, que además son patrocinadores de la FliSol de Coruña de este año. Con patrocinadores y todo, es que eres un crack. Ya ves. Yo creo que... Bueno, para ser justos, hay que mencionar también que LibreBit también patrocina. Es verdad. Mira, y yo veo mucho, no sé, estamos prácticamente a una semana, ya habrá terminado, porque aquí hasta ahora en España pues es bastante tarde, pero estamos una semanita. No sé si hay nervios, hay algún fleco que rematar, que cortar, o hay algo que hacer en cada una de las sedes. Hombre, nuestra iniciativa es bastante más modesta, ¿no? Entonces, nosotros estamos tranquilos. Tenemos un programa muy, muy escueto, pero bien planteado. Tenemos colaboración, y la verdad que lo que estamos deseando es que llegue el momento. Es decir, vamos, es que no veo el momento de comenzarlo, de ver a nuevos amigos, ver a viejos amigos, la gente que está en nuestro grupo de Telegram participando, que se acerque para poder conversar. Nervios no, ilusión. Yo diría que ilusión, mucha ilusión. Y yo he contado con la ayuda de gente de la asociación Melissa y de la asociación de Bricolabs, con lo cual me han facilitado estas labores. Mm. Mira, la promoción local, ¿cómo la han llevado a cabo? Porque aquí el tema de redes sociales sale demasiado, pero igual a lo local no llega tanto la información. No sé si ustedes han utilizado otros medios, el boca a boca, o no sé en qué sentido han podido llegar más a lo que es la localidad, que igual ahí se pierde mucho. Mira, te puedo decir, nosotros en esta edición, debido a las prisas, no hemos podido comunicar mucho, pero la idea es la de contactar con organizaciones sociales, es decir, colegios, asociaciones de vecinos, asociaciones que se dedican a, pues a desfavorecido social, en fin, a este tipo de asociaciones que tienen un valor ético importante, que para nosotros es importante, ¿vale? Pero también tenemos nuestro grupo de Telegram con 255 miembros que, oye, amigos, que son potenciales visitantes de la edición, con lo que, bueno, apostaremos por la cuestión, por la transmisión social del evento antes que por las redes sociales. No sé si me explico. Uh-huh. Las redes sociales es que son una pequeña trampa, quiero decir. Puede haber mucho movimiento, pero no te da una idea de la aceptación exacta que puedes tener de a la hora de prever una asistencia. Y nosotros aquí en Coruña, pues como comentaba antes, como contamos con la colaboración de Quack FM, pues no, la vamos a utilizar un poquito para hacer esa difusión local. Este jueves no vamos a participar en el programa de Internet de tu color favorito, que me parece que es de 7 a 8 de la tarde, entonces ya nos vale como canal de difusión local. Sí, claro, es que hay que buscar, ya que es un evento presencial, hay que buscar otras formas de intentar llevar a cabo esa difusión. A nosotros, por ejemplo, pensamos pegar carteles en todas las aulas de informática de la universidad. Eso fue una idea. Ir a institutos que tengan ese corte tecnológico que pueda ser de llamamiento. Está claro que en lo que es más en relación con la informática, pues bueno, pues ya igual ya ahí está sembrado, entre comillas, ¿no? Y sería más fácil. Pero queríamos salir un poco, ¿no? Ir a otros sitios donde igual el software libre, pues por los estudios o por la dinámica, no se conoce o se conoce muy poco, pero dar esa oportunidad. Y la verdad es que, por lo menos en Tenerife, hemos estado barajando mucho esa cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Hemos contactado con mucha gente por teléfono, por redes sociales, pero contactado con la persona directamente para que esa persona, por ejemplo, se descargue el cartel, lo imprima en su institución y que lo pueda pegar en algún sitio. Porque yo estoy contigo, Goro, en redes sociales puedes tener mucho movimiento, pero puede ser de gente fuera de tu localidad, que al final el día 27 sábado no van a poder acceder a ese frisol que tú organizas, o sea que sí, puede sí ser un problema. No, a nosotros aquí en Tenerife nos han tenido en vilo, ¿no? Y nos va a tener en vilo hasta el próximo sábado, porque sabemos que va a ir gente y mucha gente ha comentado la posibilidad de ir, pero no sabemos ese llamamiento hasta qué punto va a ser. Sí, mira, nosotros, vamos a ver, mira, lo que desde hace tiempo hemos llegado a la conclusión de que el movimiento de software libre tiene muchas afinidades con otros movimientos sociales. Desde colectivos, te voy a decir, de amas de casa hasta colectivos LGTBI, pasando por aquellos colectivos que intentan ayudar a los desfavorecidos socialmente, es sorprendente porque al final la ética del software libre es la difusión cultural. Y como diría muy bien mi amigo Julián, sin software libre no hay democracia. Es decir, si te dejas llevar por las grandes multinacionales, por los grandes acaparadores de, o recopiladores de información, estás perdido. Tenemos que buscar esta senda de la libertad y desarrollarnos como individuos sin estar manipulados. Y eso es muy importante, pero desde luego insistiría en que en este tipo de eventos la comunicación local, como bien dices, es muy, muy, muy importante y nuestra afinidad con otros colectivos es sorprendente. ¿Ustedes, Jorge, cómo han intentado sortear este problema a priori? Pues mira, yo este año no quería que fuese... Mi objetivo no era buscar que vinieran 300 personas, ni mucho menos, sino que quería hacer algo pequeño y empezar poco a poco. Entonces, ya te digo, aparte de lo de Quack FM, pues no hemos hecho gran cosa, aparte de utilizar, yo en mi caso sí, las redes sociales. Sí, pero igual en tu caso, tú sí te has movido anteriormente en local. Localmente has hecho muchas ponencias, has estado detrás de muchos eventos locales y eso te va a servir, ¿no? Porque comentaste antes que sí conocías a muchas personas, que va a ser la excusa para verse el próximo sábado. Sí, bueno, ese es mi bagaje, que ya llevo más de 10 años en colectivos gallegos haciendo cositas de estas de difusión de software libre. Y vas conociendo a gente por el camino, lógicamente. Claro. Por poner el ejemplo tuyo con el mío, por ejemplo, yo no soy más de local, yo soy más de virtual. Y entonces ahí ha supuesto pues contactar con gente. Hoy mismo, por ejemplo, se ponía en contacto conmigo una persona, que no sé si es chico o chica, la verdad, por medio de Telegram, y me comentaba: ah, eres de Tenerife, yo también soy y tal, no sé qué. Y digo: oye, vamos a hacer un frisol. Ah, ¿van a hacer un frisol aquí en Tenerife? Y digo: ah, no lo sabía. Y yo pensando, macho, más no lo habré repetido yo hasta... Pero es así. Y contactó conmigo y dice: ¿tú eres el del podcast de...? Digo: sí, soy yo. Y no lo habré repetido yo en el podcast como para... Y fíjate, al final... Hay que seguir contactando y dando en todas las puertas posibles para llamar y para que esto sea posible. Me gustaría un pequeño detalle, Juan. Vamos a ver, en la web tenemos un formulario que no pretende otra cosa que calibrar la asistencia que podamos tener y sobre todo saber cuánta gente va a comer con nosotros, ¿vale? Lo digo porque es importante, todo aquel que esté interesado nos sería de muchísima ayuda para más que nada para valorar con el establecimiento que nos dé de comer, pues cuánta gente vamos a asistir. Así que rogaría que quien estuviera interesado pasara y, bueno, pues lo rellenara. Es muy sencillito e insisto que solo tiene la finalidad de saber cuánta gente va a asistir a diferentes partes del evento. Y también me gustaría comentar que cositas como el Maratón Linuxero y el programa de Paco de Compilando Podcast, donde también, incluso tu programa, Juan, donde habláis del FreeSol, también es un buen canal de comunicación para que la gente se entere. Sí, sí. Bueno, yo invito a todas las personas que escuchen esto, que igual no sepan lo que es FreeSol, me costaría entenderlo, pero puede ser posible, que se vaya a freesol.info. Busquen su país y que miren a ver si la localidad más cercana pues se pueden hacer visible el próximo sábado 27, que yo les aseguro que si sale, por lo menos en Tenerife, la mitad de bien que nos lo hemos pasado organizándolo, va a ser la bomba. O sea que estamos disfrutando mucho, vamos a seguir disfrutando mucho. Y nada, lo único ya decirles que tanto a ti, Boro, como a ti, Jorge, nada, que disfruten mucho, que mucha suerte para el próximo sábado, que los tres somos primerizos y en este sentido vamos a ver que el parto salga muy bien y que disfrutemos todo de un festival, que un festival es una fiesta. Pues mira, Juan, primero que es un placer charlar contigo siempre. Y que ha sido verdaderamente un descubrimiento el poder conocer a Jorge y cambiar impresiones. Desde luego, es la labor que se le realiza en el Maratón Linuxero es encomiable. es un medio de transmisión potente y eficaz y contundente. O sea que de verdad estoy orgullosísimo y agradecidísimo de haber podido participar en él. Y yo tres cuartos de lo mismo, ¿qué voy a decir? Y para que después nos digan que los tres tenemos los mismos acentos. Vieron en la anterior emisión que se confundieron el acento de Iñaki Pinto. Iñaki, ¿sí? Si estás por aquí, hazte visible. Y el hola. Mío, hola, que, hola. Yo también pensé, claro, yo también oigo a acentos de otros países y me parecen todos los mismos dentro del país, pero... Sí. Es que cuando Juan y yo hablamos en gallego siempre, por eso se nos pega el acento uno al otro. Pero es verdad que la gente que sea fuera de España dirán, estos gallegos son todos gallegos. Sí, sí. Sí, mira, y una cosa, si me disculpáis, agradecer a Iñaki siempre la buena disposición, su amabilidad y su educación, y que de verdad que te hace las cosas muy... que todo sea muy fácil. ¿Vale? Y desde luego también a Cristian, no conozco a más gente, lo siento, pero a Cristian su labor técnica, que de verdad yo creo que me volvería loco con todo esto, sería imposible. Vamos, me parece algo tan inalcanzable y tan increíble que de verdad, la complejidad técnica de este evento, que de verdad no lo llego a concebir en su verdadera magnitud. Sois unos cracks, chavales. Sí, sin duda. Pues Boro, si te parece, quédate, sigue escuchando. Sí. Y vas a conocer a más gente del equipo de Maratón Linuxero. No van a estar todos, pero van a estar y vamos a hablar después. Boro, Jorge, para mí es un placer siempre hablar primero de software libre, segundo con gente que algunos ya los conozco en persona, otros los conoceré dentro de muy poco, Jorge. Y que apunta y bien. Voy reservando la marisca. Entonces va a ser antes de lo que tú te crees. Y que nada, ha sido un placer tenerles aquí. Para cualquier cosa a todos los oyentes, recordarle que en flisol.info se meten en el país que sean y ahí busquen la localidad más cercana. Y si no está, tranquilo, tranquila, no pasa nada. El próximo año vamos a intentar que haya más flisoles y tú puedes ser una parte muy importante de ella. Pues nada, Jorge. Pues nada, Boro. Hasta aquí esta emisión de esta parte que se me ha pasado como siempre volando. Pues nada, muchas gracias y no te quepa duda que me quedo para después. Amenazo con quedarme. Ha sido un placer y yo también me quedo. Perfecto. Genial. Pues Iñaki, yo no sé si ahora toca ese intermedio de unos segundos de música. Si está Cristian. Pues aquí nos acaban de chivar que no han oído los oyentes, que está Cristian Jacobsen aquí al mando técnico, que nos vamos unos segunditos muy, muy poco de música y venimos para saber quiénes son los ganadores de lo que falta de sorteo. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Bueno, Iñaki, yo no sé, pero cada vez los directos se me pasan más rápido y los disfruto cada vez más, ¿eh? Yo es que estoy aquí, ya que no nos ve nadie, te puedo decir, Iñaki, que yo estoy en pijama. Yo no sé si tú estarás en pijama, porque aquí ya son las 12 de la noche. Yo estoy en pantalón corto. He ido a correr esta tarde y me he quedado en pantalón corto casi ya. Me he cambiado, me he puesto en pantalón corto, me he puesto la sudadera y aquí estoy sentadito con mi vaso de agua. Pues bueno, si te parece, vamos a terminar el sorteo y vamos a comentar qué nos falta por sortear. Perfecto. Por parte de Linux Español, que va a ser el siguiente pack que se va a sortear, ellos ofrecen un curso completo de imagen con Inkscape, GIMP y Matchmagic desde la plataforma Moodle de Linux Español. Y el segundo pack va a ser por parte de Security Hack Labs, que es un patrocinio de esta misma tarde, que desde aquí les agradezco mucho, mucho el apoyo que nos han dado en Maratón Linuxero. Ellos ofrecen un hosting para un dominio con base de datos, atención, ilimitado y almacenamiento ilimitado. Pues la verdad es que es una pena que tú y yo no podamos estar dentro de estos sorteos porque somos parte de la organización, pero me parece una pasada y solo por enviar un audio a maratonlinuxero@disrupt.org me parece una pasada. Pues si te parece, pues vamos allá. Recordemos, habían salido ya los números 8 4 y 9. Y ahora necesitas dos números, ¿verdad? Sí, dos números más, por favor. Bueno, pues te voy a dar el primero. Número 2. El número 2 es nuestro amigo Roberto Ronconi. Pues mira, para ti te llevas exactamente, que lo busque por aquí. A ver si llego. Pack de Linux español. Exacto, es el curso completo de imagen con Inkscape, GIMP y MacMagic desde la plataforma Moodle en Linux español. Pues nada, te toca aprender. Y el siguiente, se repite un número que por lo tanto no lo vamos a dar, no voy a decir cuál es, y el siguiente sería el número 10. El 10 es para Keyer, sí, o algo así, ha puesto en su correo, Keyer con K, y le corresponde el pack ofrecido por Security Hack Labs. Que es un pedazo de hosting para un dominio con base de datos ilimitado y almacenamiento ilimitado. Madre mía.